Tiempo al tiempo con Seven Días. Se cumplen las 10:41 minutos, 9:41 en la Comunidad Autónoma Canaria. Una noticia que leíamos en el día de ayer, premio Reina Sofía para Arona por ser accesible al 90%. La distinción del Real Patronato sobre Discapacidad será entregada en marzo por Su Majestad en Madrid. El alcalde y el concejal de turismo destacaron que el 90% de los espacios públicos se encuentran adaptados para los discapacitados. Esto en el municipio de Arona, en la isla de Tenerife. Y tenemos por ahí ya al concejal de turismo del ayuntamiento, del ilustre ayuntamiento de Arona, Ángel David Herrera, al que saludamos. Ángel David, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, que se encuentra Arona en una cita a la que no puede faltar como destino turístico por excelencia en Canarias, y es la Feria Internacional de Turismo, donde han presentado algunas cosas, como por ejemplo esa guía turística en braille, pero también han comentado ese premio que recibirán en marzo de manos de Su Majestad, y es el premio Reina Sofía a la accesibilidad, ¿no? Es así, ¿no? Sí, así es. Pues la discapacidad para nosotros es un factor importante, no solo de cara al vecino o vecina de Arona o al residente que vive en nuestro municipio, sino también de cara al sector turístico. Por eso hemos hecho una apuesta muy importante, y cada año, y sobre todo en este escaparate internacional como es Fitur, intentamos seguir apostando porque en Arona cualquier persona, independientemente de la discapacidad que pueda tener, ya sea física o sensorial, pueda disfrutar en igualdad de condiciones sus vacaciones. Y por tanto, como tú bien decías en tu introducción, esto del año 2003 hemos hecho un trabajo muy importante en nuestras zonas turísticas. Hoy más de un 90% de nuestras zonas turísticas, por no decir casi el 100%, son accesibles, y este año hemos apostado por la discapacidad, pues para personas con discapacidad visual y discapacidad auditiva. En esta ocasión hemos presentado esos mapas en braille de nuestras zonas turísticas para garantizar que cualquier persona con discapacidad visual pueda moverse a través de la Playa Las Vistas, Playa Las Américas, o los cristianos buscando los hoteles y la oferta complementaria más importante, y también en las tres oficinas de turismo que tenemos ubicada en estos núcleos, tendremos puntos de información táctiles donde las personas con discapacidad auditiva también puedan experimentar qué es Arona, y sobre todo llevarse la información necesaria para poder, sin ningún tipo de desigualdad, conocer y disfrutar Arona como destino turístico. Esto es una emisora de radio que está dedicada exclusivamente, o sobre todo en su mayoría, al mundo de la discapacidad. Muchas personas con algún tipo de discapacidad, sea física, psíquica o sensorial, nos escuchan en toda España. Ángel David Herrera, concejal de turismo, ¿cómo podemos decirle a esas personas que no hayan tenido la oportunidad de visitar Tenerife, de visitar Arona, de visitar la Playa de los Cristianos, la Playa de las Vistas, aparte de todo su turismo rural, porque la Arona no es solo playa, sino también tiene mucho más? ¿Qué le podemos decir de la voz del propio concejal? ¿Qué es Arona y por qué tienen que visitarla? Pues Arona, ante todo, obviamente nuestro producto principal es el sol y la playa, es un producto que no podemos renunciar, y sobre todo yo diría, iría más allá y diría que es un seguro de buen clima, y encima relacionado con la salud, porque la apuesta esta por el turismo con accesible, el turismo para todos, que es como se denomina, no es algo que no hemos inventado, no hemos sacado de la manga, ni mucho menos. Ajá. Sino que es un factor que tiene un componente histórico. Allá en los años 40, 50, 60, vinieron a Tenerife Sur los primeros suecos con algún tipo de discapacidad. En esa ocasión la mayoría tenía esclerosis múltiple, y fueron recomendados que fueran a Tenerife Sur, concretamente a los cristianos y Playa Las Américas, por las condiciones climáticas que habían. Y encima hay testimonios recogidos documentalmente de personas que, gracias a su estancia en Arona, pudieron recuperarse de la mayor parte de sus enfermedades. Por tanto, yo creo que si podemos encontrar un destino donde tengamos buen clima, sol, playa, gastronomía, naturaleza y cultura, y encima asociado a un tema tan importante, creo que es para cualquier persona, como es la salud, yo creo que en este sentido, a pesar de que haya muchos destinos en el mundo, Arona creo que sí no tiene competencia. ¿Podrías comentarme también, porque no solo Arona ha venido presentado o ha estado en Madrid en estos días en Fitur por la Feria Internacional de Turismo, que es una cita a la que no puede faltar, evidentemente, evidentemente, pero también el pasado miércoles recibían otra distinción en Madrid, importante también para el municipio, ¿no? Sí, así es. Casualmente, pues el miércoles, de manos del secretario de Estado de Turismo, el señor Joan Mesquida, nos concedía por segundo año consecutivo la segunda Q de calidad turística, lo cual nos convierte en el único municipio de Canarias que tiene estas dos distinciones y que, como pues yo suelo resumirlo, Arona hoy por hoy, gracias a Dios, es un municipio de calidad certificada. No solo promocionamos y decimos que somos un municipio de calidad, sino que encima una institución, un organismo en este caso como es el ICTE, el Instituto de Calidad Turística Español, nos acredita, sabiendo que pues tiene bastantes requisitos y bastantes exigencias, no solo para conseguirla, sino para también para mantenerla, y creo que ahí es el reto, el mantener año a año estas dos Q de calidad. Y por lo tanto yo creo que si sumamos a lo que anteriormente te dije, si encima añadimos estas dos Q de calidad que nos distinguen y nos reconocen la labor y el esfuerzo que hacemos día a día, porque nuestro turista, nuestro visitante, el que elija Arona como su destino de vacaciones, se lleve el mejor recuerdo, tenga el mejor servicio y sobre todo, y lo más importante, pueda recomendar Arona como el mejor destino a nivel mundial. Y otra de las cosas muy buenas que tiene Arona, ya lo decías anteriormente, pero podríamos volver a comentarlo, es el turismo, porque mucha gente piensa en vacaciones, piensa en turismo y piensa los meses de junio, julio, abril, junio, julio, agosto, septiembre, para visitar. Pero Arona, la isla de Tenerife, exactamente, Arona es un lugar donde puede ser visitado los 12 meses del año, ¿no? Exactamente, como bien te decía, el buen clima ese que del cual presumimos, y yo creo que está más que corroborado. No solo tenemos en los principales meses de verano, sino tenemos pues la suerte de tenerlo durante todo el año. Sin ir más lejos, cuando estaba sufriendo, incluida la península, toda Europa, esa ola de frío, en Tenerife, en este caso en Arona, en Playa de las Américas y los Cristianos, estábamos a 24, 25 grados, ¿no? Doy fe de ello, Exactamente. Doy fe. Entonces yo creo que en un mes como diciembre, con una ola de frío que había en España y en toda Europa, Arona, gracias a Dios, y encima notamos que cada día el clima nos está favoreciendo más todavía, aún si cabe. Yo creo que si alguien quiere buscar buen clima, sobre todo con los inviernos tan fríos que se están teniendo en Europa, y encima sin salir de Europa, a poco más de 2 horas de trayecto de la mayor parte de los puntos de la península, yo creo que el destino sin duda es Arona Tenerife Sur. ¿Dónde puede, quien nos esté escuchando en estos momentos, dónde puede informarse a través de la red para conocer más Arona? Sé que disponen de páginas, diferentes páginas web. Pues nuestro portal institucional, donde podrán encontrar toda la información que necesiten, incluido también una nueva también motor de reserva, donde podrán verse toda la planta alojativa y la oferta complementaria que dispone del municipio, la que está completamente controlada, porque así nos lo exige la Q de calidad que comentaba anteriormente. La dirección donde pueden tener todas las informaciones, www.arona.travel, y donde ahí pues tendrán, como les digo, cómo diseñar su viaje, qué hacer en Arona, qué te ofrece Arona, y sobre todo te ayudará al potencial turista o a la persona que decida visitarnos o interesarse por Arona, el cómo no perderte nada para aprovechar tus vacaciones al máximo, que al fin y al cabo es lo que se trata. Ángel David Herrera, concejal de turismo del ilustre Ayuntamiento de Arona, en el sur de la isla de Tenerife, en las Islas Canarias. Un placer haber compartido estos minutos de radio y seguiremos al tanto de todo lo que ocurre en cuanto a Arona se refiere, y muchas gracias por atendernos. Perfecto, muchas gracias a ustedes, buenos días. Muy buenos días, ahí lo teníamos, Ángel David Herrera, es concejal del Ayuntamiento de Arona, del área de turismo. Nosotros continuamos aquí en Tiempo al Tiempo. Recuerden que ese destino lo pueden conocer a través de www.arona.org o también arona.travel. Continuamos aquí en Tiempo al Tiempo, 10:50 minutos de la mañana, un poco de música y enseguida volvemos.